más bien está conmigo aquí a solas. Mujer, es mi amigo más bien, dice quererme a mí ahora, pero él no merece este pago de mí. Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas. La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí. Está abrazada a mí, siento su respirar. Si él estuviera aquí, debo alejarla ya. Vete y no vuelvas más. Estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas. La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí. Está abrazada. Siento su respirar. Si no estuviera aquí, me voy a dejar. Vete y no vuelvas más. Será el que no ama, no será el que no quiere. Los celos y el cariño de la mano siempre vienen. Si amas y no celas, es que no amas mucho. Los celos y el cariño de la mano siempre van. Estás celosa, se te nota en la cara. Celosa, porque tienes triste en la mirada. Celosa. Se te nota en la cara. Celosa. Nunca lo podrás reconocer. No sé el que no ama, no sé el que no quiere. No sé lo siento, niño, de la mano siempre viene. Si amas, si no sé. Así pasó en la noche de Bus.